vas a descubrir, amor. Eres solo un viajero yendo en busca de algún lugar donde el cielo siempre sea azul. Coge el viento en una mano y en la otra ten tu libertad. Es la luna un gran amigo con el que poder hablar. Demasiado tiempo lejos de tus manos y al volver atrás. La camisa está manchada por el polvo de la gran ciudad. Caminaste hasta el anochecer y aún recuerdas tu mirada deseando verla despertar. Aún es tiempo para recordar. Coge el viento en una mano y en la otra ten tu libertad. Coge el viento en un...